Y estamos con la socióloga, bueno, investigadora del CONICET, Yanina Arari, también es militante de Vía Socialista. ¿Qué tal, Yanina? ¿Cómo te va? Buen mediodía. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Bien, bien. Acá, bueno, obviamente preocupado y bueno, de ahí también esta entrevista por el tema de que, bueno, anoche salió media aprobación, ¿no? Media sanción de lo que se conoce como la reforma laboral o como ellos dicen, la modernización laboral. ¿Qué nos podés decir? Bueno, ¿con qué te gustaría arrancar por esto que salió anoche? Bueno, en principio, efectivamente, el título de la ley, lo que tiene ahora media sanción, es engañoso porque esto no moderniza absolutamente nada. Más bien busca retrotraer las condiciones de trabajo, las relaciones laborales a una época previa a la existencia de los derechos laborales, de las conquistas obreras, ¿no? Digamos, busca barrer con esas conquistas obreras con el fin de aumentar la explotación, aumentar la ganancia de los empresarios, etcétera. Pero de ninguna forma se puede hablar de modernización porque no hay ningún punto que esté pensando en la modernización laboral, no hay ningún punto que se esté pensando en mejorar en algo la calidad de vida, las condiciones de trabajo, etcétera, para los obreros. O sea, todo lo que está incluido en la reforma estrictamente beneficia a los empresarios, sobre todo a los grandes empresarios y algunos sectores en particular, ¿no? Como el sector financiero, donde se le crea un negocio gigante con el tema de las indemnizaciones, que además van a ser subsidiadas por los jubilados, por la ANSES. Es decir, es todo, digamos, en beneficio de la burguesía y absolutamente nada en beneficio de los trabajadores. Al contrario, para los trabajadores lo único que hay es más penuria, es decir, peores condiciones de trabajo, más informalidad, más precarización, más caída salarial, es decir, más empobrecimiento. No, esta reforma no va a mejorar nada, ninguno de todos los problemas que hoy tiene la clase obrera, al contrario, los va a empeorar. Y ese es el sentido, el único sentido de esta reforma, cumplir con demandas que viene planteando la burguesía para poder aumentar la explotación. Para eso necesitan barrer con obstáculos legales que fueron, bueno, conquistas históricas de la clase obrera para justamente limitar, ¿no?, la explotación, y que hoy con este gobierno y con la complicidad, digamos, de la CGT puede avanzar. Creo que tuiteó el presidente día histórico, ¿no? Y por lo que vos estás diciendo, sí, realmente, si bien y mucho de esto ya se está aplicando, ¿no? Lo que es la reforma, de hecho, ¿no? Pero sería como legalizar lo que vos estás diciendo. Efectivamente, sí, uno podría decir que es un histórico. Hay que esperar todavía a ver qué pasa con diputados, pero efectivamente es histórico porque la burguesía logra hacer pasar una ley, una reforma enorme, histórica, porque hay muchos de los puntos incluidos en la reforma que la burguesía viene reclamando hace muchísimo tiempo, que se viene intentando que se aprueben y no se lograba, y que, bueno, como dije, digamos, barre con conquistas históricas, por lo tanto sí es algo histórico. Incluso hay algunos elementos que se reclaman, si se quiere, desde mediados del siglo XX, ¿no? El avance contra las licencias, algo tremendo, el avance contra la organización obrera, el avance en la flexibilización de la jornada de trabajo, el avance en poder modificar las condiciones de trabajo de forma arbitraria y si no el trabajador se considera despedido. Es decir, hay una serie de cuestiones que digamos, la burguesía, los empresarios plantean hace mucho tiempo y que el gobierno pudo avanzar sin mayor resistencia por parte de los sindicatos. Eso es una de las cosas más preocupantes. Y efectivamente, en ese sentido, uno podría pensar que es histórico. Y después, efectivamente, como vos decís, una porción muy grande de la clase obrera hoy está en las condiciones que le gustarían a Milei, a Sturzenegger y demás, que es sin ningún tipo de derecho laboral, sin ninguna norma. Eso es así. Pero esos trabajadores tenían todavía algún derecho para recurrir a la justicia, para acceder a la justicia, cobrar una indemnización en caso de fraude laboral, en caso de un despido, en caso de, bueno, obviamente la no registración. Todo ese tipo de cosas se eliminaron, con lo cual los pocos derechos a los que sí podían acceder también se les eliminaron para ellos, ¿sí? Y además, muchas de las cosas que ya por ahí pasaban, por ejemplo, para los trabajadores que estaban registrados, como, vamos a decir, banco de horas y otras cuestiones, había que negociarlas. Es decir, el empresario tenía que negociarlo en actas de acuerdo y demás. Y se podía poner límites, se podía poner, digamos, por un tiempo, etcétera. Hoy, al estar en la ley, eso es una herramienta que el empresario tiene a su disposición de forma permanente, sin tener que estar acordándolo, digamos, negociando, ¿no? Directamente ya es una herramienta que tiene formalmente por ley. Con lo cual, empeora mucho más las condiciones que hoy ya existen, que eran bastante deplorables, ¿no? Pero con esta ley, digamos, nos están llevando todavía un escalón más abajo del que ya estábamos. Así es como que acelera esta degradación. Yanina, ¿cree que vos dijiste algunos puntos, ¿no? ¿Cree que vayamos profundizándolos? Por ejemplo, a ver, modificaciones en licencias. Bueno, las modificaciones en las licencias, básicamente, consiste en que el empleador no va a tener que pagar por licencias, algo del 100%, licencias de enfermedades que no tienen que ver con, digamos, accidentes de trabajo o accidentes en el viaje hacia o desde el trabajo, ¿no? Es decir, si vos te accidentás haciendo cualquier cosa por fuera de tu horario laboral, en tu casa, en alguna actividad recreativa, no sé, jugando al fútbol, lo que sea, bueno, y tenés que faltar, esa licencia no se te va a pagar al 100%, sino perdés ese derecho, se te va a pagar el 50 o el 75%, ¿sí? Y esto viene en el sentido, digamos, y en un sentido muy claro, que es que a las patronales les gustaría no tener que pagar las licencias directamente, es decir, que vayas a trabajar enfermo y que si no vas, bueno, no te pago. Y es algo terrible, digamos, las licencias son, digamos, también una conquista histórica de la clase obrera, es decir, yo, digamos, tengo derecho a algo elemental, a enfermarme, me puede pasar algo, digamos, y no por eso tengo que dejar de cobrar mi salario, de cómo vivo. No hay forma, ¿no? Es una deshumanización muy grande de los trabajadores, ¿no? Es como, eso es una cosa, si no venís no te pago, bueno, no me importa. Entonces, es realmente eso muy, muy grave, el tema del avance contra las licencias, ¿sí? Que de todas formas, de vuelta, ya se venía avanzando contra las licencias, porque el presentismo es eso. Y el presentismo es buscar que no te tomes licencias, que vayas a trabajar igual. Bueno, acá esto va a ser peor todavía, ¿no? Todo esa cuestión. Indemnizaciones que dijiste algo interesante que para pensar en este beneficio que tienen las financieras con las indemnizaciones, a ver cómo es. Bueno, con el tema de las indemnizaciones se viene haciendo una campaña hace muchísimo tiempo, o sea, no es nuevo, toda esta idea que se quiere vender de la industria del juicio no es nueva, viene hace muchísimo tiempo, ¿no? ¿Y para qué se hace esta campaña? Para, bueno, justamente es otra de las cosas que la burguesía quiere eliminar, que es el tener que pagar por despedir trabajadores. Bueno, las indemnizaciones ya hace tiempo que vienen disminuyendo, digamos, porque se va modificando el cálculo de forma tal que se calculen cada vez menos cosas y por lo tanto, bueno, la indemnización sea más baja. Eso En esta ley sigue pasando porque se excluye del cálculo indemnizatorio cuestiones como premios y otros ítems por fuera del básico, ¿sí? Cuestión de que la indemnización sea menor, pero además se crea este fondo de asistencia laboral. ¿Qué pasa? El gobierno había, con la ley base, se había introducido el fondo de cese. Sí, los fondos de cese laboral copiando el modelo de la industria de la construcción, en donde digamos, se deposita en una cuenta un porcentaje del salario y con eso, bueno, cuando el trabajador de la construcción termina la relación laboral, se lo lleva, ¿no? Digamos, como hay mucho trabajo temporal y demás, bueno, eso reemplaza la indemnización. Eso se quiso expandir y se puso en la ley bases que había que negociarlo por convenio. Nadie, absolutamente nadie, negoció nada ni se implementó, porque efectivamente no es algo que necesariamente le convenga a los empresarios. ¿Por qué? Porque los empresarios no están todo el tiempo despidiendo a todos sus trabajadores. Y muchos de esos despidos se pueden hacer sin pagar indemnización. Cuando vos tenés un despido justificado, no pagás indemnización. Cuando vos despedís, no sé, con un procedimiento de crisis, o sea, hay muchas cuestiones por las cuales se puede evitar pagar la indemnización. Es decir, no tienen que indemnizar a todos sus trabajadores. Porque, digamos, tendrían que estar poniendo plata para una indemnización para todos sus trabajadores cuando no necesariamente todos sus trabajadores la van a cobrar. ¿Se entiende? Es un costo para el empresario que no necesariamente ve beneficios en eso. ¿Sí? Con lo cual, no lo implementó nadie. Pero el gobierno, como vio que nadie lo implementó, insiste ahora, de nuevo, con este fondo de asistencia laboral, que básicamente va a consistir en que un porcentaje del salario se deposite en una cuenta de la empresa, ¿sí? Y ese porcentaje, para que no tenga un costo para el empresario, se va a descontar de lo que se aporta al ANSES por el trabajador, ¿sí? Es decir, se va a desfinanciar la ANSES para subsidiar este fondo, ¿sí? Para subsidiar esas indemnizaciones. Pero hay algo que es más importante, bueno, no sé si es más importante que el desfinanciamiento de la ANSES, que es muy grave, pero más importante, digo, para el gobierno, que es que se va a crear un negocio financiero con estos fondos. ¿Por qué? Porque los que van a administrar y gestionar estos fondos son entidades financieras, va a estar regulado por la Comisión Nacional de Valores, y van a tener que, digamos, bueno, administrar estos fondos. Es decir, van a tener un nuevo negocio todas las empresas del mundo financiero, las aseguradoras, los bancos, etcétera, etcétera. Es decir, se crea un negocio gigantesco ahí, con algo que no necesariamente era un reclamo empresarial y que claramente va a perjudicar a los trabajadores y va a desfinanciar la ANSES, va a perjudicar tremendamente a los jubilados, que ya sabemos que los saberes son paupérrimos, y que lo van a hacer aún más, porque la ANSES, que ya todo el mundo habla de que está desfinanciada, de que digamos, hay problemas por muchas cuestiones, encima ahora las desfinancian todavía más. ¿Para qué? Para crear un negocio financiero, ¿no? Entonces, es realmente indignante. Carolina, bueno, incluso creo que ya está, el banco de horas hace tiempo que está, pero bueno, es nuevamente acomodar para la empresa, ¿no? Para los empresarios. Exactamente, el banco de horas es algo que ya existe, ¿sí? Que ya, digamos, se implementa en muchas empresas, de forma temporal, no necesariamente todo el tiempo. Lo usan mucho para poder por ahí acomodar cuando necesitan suspender gente y después por ahí en otro momento del año necesitan que la gente, digamos, devuelva eso como hora extra, ¿no? Porque a veces se tienen que acomodar a determinados ciclos productivos o económicos. Pero lo importante acá es que ahora, al estar por ley, no van necesariamente a tener que eso pasar por un acuerdo, ¿no? Ya el empresario puede organizar la jornada de trabajo según su conveniencia. ¿no? Y bueno, se va a dejar de contar, de contabilizar necesariamente por día, sí, se puede semanalizar, mensualizar, anualizar, etcétera. No hay un límite a eso. Digo, la contabilidad de las horas, bueno, vos tenés que, digamos, cumplir tantas horas. Mientras haya 12 horas de descanso, la jornada se puede extender, es decir, hasta 12 horas, ¿no? Sin que eso se pague como hora extra. Con lo cual, bueno, básicamente es el fin de las horas extras, que era un ingreso, digamos, extra, valga la redundancia, para muchos trabajadores y trabajadoras, y va a flexibilizar todavía más la jornada, ¿no? Según las necesidades de la empresa, porque esta idea que quieren vender del gobierno, de que no, bueno, ahora vos vas a poder acordar con tu jefe, cómo vas a organizarte vos la semana y si querés dejarte un día libre, los viernes libres, vas a poder. Eso, digamos, cualquiera que labura sabe que no existe. Digamos, que vos le decís a tu jefe, yo me lo acomodo como quieras, eso no existe. Digamos, lo que mandan ahí, lo que manda ahí es la empresa y la que te dice cuándo venís, cuándo no, y si no te gusta, te puedes considerar despedido porque ahora la empresa tiene la potestad de modificarte las condiciones de trabajo como quiera y que si a vos no te gusta, no tenés derecho al pataleo, ¿sí? Eso es también una de las modificaciones que aparece acá. Entonces, básicamente, va a deteriorar todavía más las condiciones de vida de los trabajadores, que no van a ni siquiera poder disponer de su tiempo de una forma más o menos planificada, más o menos organizada. Imagínate que esto desorganiza la vida de cualquiera, ¿no? No poder tener horarios más o menos previsibles, más o menos fijos. Si vos querés tener cualquier actividad por fuera del laburo, no sé, querés estudiar o tenés a cargo hijos, hijas que tenés que cuidar, que sostenerles esta rutina y demás, bueno, todo esto te desorganiza, ¿sí? Porque no es que vas a tener un horario fijo, vas a trabajar según y acomodar tus horarios según necesite la empresa, ¿no? Entonces también es parte de esto, es decir, antes de la deshumanización que aparece. Está vinculado con los salarios dinámicos, se le llaman así. Los salarios dinámicos. Ese es otro punto que aparece también en esta reforma y que, de vuelta, hay un elemento que parece es similar a algo que ya existe, que uno podría decir los salarios por productividad, o bueno, se puede llamar de distintas formas, pero básicamente el concepto es el premio por productividad, ¿no? Que hoy ya existe, que también tiene que digamos, negociarse en paritarias, etcétera. Pero esto es, digamos, no solamente que ya aparece por ley, sino que además aparece como algo que el empleador no tiene que negociar, simplemente lo puede dar o no dar según quiera, y que además, una vez que, digamos, aparece bastante claro que cuando lo da, lo puede retirar. Y no es un, digamos, un derecho adquirido del trabajador. No es que, bueno, si me lo pasan, me lo tenés que seguir pagando. Simplemente lo da cuando quiere, lo deja de dar cuando quiere. Cual, de vuelta, es un problema, porque, bueno, vos no sabés finalmente, digamos, una plata que te dieron de más, bueno, no la vas a tener más por ahí el próximo mes o el otro, ¿no? Se sabe. Y también, digamos, desorganiza las finanzas que bastante desorganizadas están con la pauperización que estamos sufriendo, ¿no? Hoy por hoy. Pero básicamente, digamos, es un elemento que uno puede decir, bueno, es similar a cosas que ya existían, sí, pero acá aparece, digamos, de una forma en donde la patronal decide cómo, cuándo, a quién, cuánto, etcétera, y hace que una parte del salario pueda estar atado a un criterio arbitrario, ¿sí? Y que, digamos, pueda entonces tener una variabilidad mucho mayor de la que tiene hoy. Bueno, y lo que yo tengo anotado acá y lo que te voy escuchando, no, vacaciones, puede ser que, un ejemplo, ¿no? Acá dice, por lo que leí hoy, te tienen que avisar mínimo 21 días antes, o decirte, tal periodo tenés vacaciones. Bueno, pero hace poco un amigo se fue de vacaciones y 2 o 3 días antes le avisaron. Lo tuvo que ir. Claro, sí, bueno, Claro, reduce el tiempo de preaviso, digamos, pero la mayor, digamos, novedad, por decirlo de una forma, es que se puede fraccionar todavía más de lo que ya se podía. Sí, o sea, ahora te tienen que dar, digamos, un mínimo de 7 días, sí, es la mitad, con lo cual, digamos, te lo pueden fraccionar en semanas, ¿no? Y además te lo pueden dar en casi cualquier momento del año, con lo cual de vuelta también es algo que desorganiza la vida familiar, porque acá ya sabemos de vuelta, ¿no? Es que la negociación entre obrero y empleador es una negociación libre entre iguales, ¿no? En donde el obrero dice, mira, a mí me conviene tomarme así, acá, allá, porque no sé, los chicos, lo que sea, digamos, para la organización familiar me conviene esto, ¿no? Bueno, el empleador te dice, mira, tus vacaciones son acá y allá, digamos, esta fecha, esta fecha y después esta fecha, esta fecha. Con lo cual, de vuelta, va en detrimento de las condiciones de vida de los trabajadores. Y Arina pregunta por ahí, lo que es lo que es la antigüedad y la indemnización es acumulativa, es decir, vos pasás de una empresa a otra y se sigue acumulando la antigüedad o empieza de vuelta, ¿me explico? Para tener en cuenta lo que es el Sí, no. descanso. Claro, no, vos cuando pasás a otra empresa, digamos, arrancás de vuelta porque arrancás con antigüedad en la empresa. Lo que también introducen acá es que si a vos te despiden y se vuelven a tomar el tiempo, también perdés la antigüedad. Antes la podías mantener, ¿sí? Ahora no. Y también, bueno, obviamente es un elemento bastante perjudicial. Claro, pues entonces tenés 50 y pico de 50 años y seguís teniendo 2 semanas de vacaciones si pasas de empresa en empresa, digamos, ¿no? Sí, no, pero además, porque la antigüedad, digamos, en muchos convenios suma bastante al sueldo, ¿no? Ah. Entonces, digamos, es una reducción salarial. Y recordemos que, digamos, muchas veces las empresas cometen este tipo de fraudes laborales en donde cierran y se reinscriben con otro nombre y vuelven a tomar a la gente, ¿no? Para no tener que pagarle la antigüedad y demás. Bueno, en fin, hay muchos, muchos elementos en esta reforma que alientan o premian, digamos, el fraude laboral, ¿no? La informalidad laboral, o sea, se sacan, por ejemplo, muchas multas que hacia, digamos, el fraude laboral, hacia situaciones de mal registro de los trabajadores, que es otra forma de fraude, o al no registro de los trabajadores, es decir, al negreo. Todo eso siempre con la excusa de que supuestamente va a ayudar al blanqueo de trabajadores. Claramente no, digamos, claramente lo que se busca es favorecer el negreo, favorecer el fraude laboral, favorecer las formas precarias de contratación, sí, pues se favorece mucho, bueno, por ejemplo, el monotributo, digamos, impidiendo que se reconozca la relación laboral cuando un trabajador le factura siempre a la misma empresa por el mismo monto, es decir, cuando hay una relación laboral encubierta, sí, se usa el monotributo para no registrar al trabajador, ¿no? Y por ejemplo, con la jornada laboral, digamos, a tiempo parcial, que ahora se va a poder extender, igualmente va a seguir siendo a tiempo parcial, ¿no? Es decir, hay toda una serie de elementos que rompen con un montón de derechos y con, sobre todo, el derecho del trabajador a poder reclamar frente a los abusos, frente a, digamos, el fraude laboral. Bueno, todo eso se elimina. Y Elina, y en relación a los sindicatos, a la pelea colectiva, al convenio colectivo, que lo que salió ayer y que obviamente diputado, ¿en qué va afectando? Bueno, todo lo que es organización colectiva de los trabajadores es fuertemente atacado en esta ley. Lo único que la CGT negoció fue que no le toquen los aportes solidarios, que es el aporte que le sacan compulsivamente a los trabajadores que no están afiliados, o sea, son trabajadores que no se quieren afiliar, pero el sindicato igual le saca plata, que es algo discutible, digamos, conceptualmente, pero es evidente que aparece por un problema de que, digamos, la tasa de afiliación es muy baja, ¿sí? Los sindicatos no la revierten, no la logran revertir y se desfinancian, sumado a la caída salarial, ¿no? Digamos, hay una caída salarial histórica, eso desfinancia al sindicato. La forma que encontraron es sacar aportes compulsivamente. Bueno, eso no lo tocaron, o sea, esa caja lograron que el gobierno se las mantenga. Negociaron también que no se reduzcan los aportes a las obras sociales, que el gobierno quería reducirlo, bueno, eso se mantiene en el mismo porcentaje, con lo cual de vuelta también ahí hace a la caja, ¿no?, del sindicato de las obras sociales, pero el resto pasó, y ahí hay un ataque muy fuerte a el derecho a la protesta, el derecho a la huelga. Prácticamente ningún sector va a poder hacer huelga porque es esencial o trascendental y tiene que garantizar el 50, el 75% de actividad. Hay un ataque, prácticamente una prohibición de el derecho a reunirse y hacer asambleas en los lugares de trabajo, porque va a haber que pedir permiso, pero sobre todo, y lo más grave, es que el tiempo de que dure la asamblea no va a ser pagado, o sea, se va a descontar del salario, ¿no? Con lo cual, prácticamente, bueno, estás buscando impedir que se hagan asambleas. Bueno, y otra serie de cuestiones que van a atacar. Por ejemplo, bueno, la tutela gremial, que es, digamos, digamos, impunidad, por decirlo de una forma, que tienen los delegados, es decir, que no lo pueden despedir, sí, por el hecho de que ser delegados y tener, bueno, sí, obviamente cierta protección por el rol que asumen, ¿no?, de defensa de sus compañeros. También hay, digamos, una serie de incorporaciones de medidas disciplinares. Con lo cual todo eso apunta justamente a reforzar la disciplina dentro de los lugares de trabajo, reforzar obviamente el poder de las patronales para sancionar y digamos, poder disciplinar tanto a los trabajadores, pero sobre todo a delegados sindicales, ¿no? Hay un ataque muy fuerte en ese sentido, que bueno, claramente la CGT dejó pasar, ¿no? Pero que va a debilitar mucho a la organización colectiva. Y después hay todo otro eje que tiene que ver con la negociación colectiva, que también se busca atacar y se busca, digamos, dispersar, descentralizar, ¿no? Esto de darle prioridad a los convenios de empresa por sobre los convenios de actividad, ¿no? Busca justamente debilitar a la parte obrera en la negociación. La idea de que, por ejemplo, se facilita la creación de sindicatos por empresa, ¿no? Y se le da prioridad en la negociación a sindicatos de menor rango, por ejemplo, al sindicato por empresa o a seccionales. Bueno, son todos elementos que van en el sentido de atacar la organización colectiva, debilitarla, ¿no? Atacar también las conquistas, porque en el eje de la negociación colectiva aparece el fin de la ultraactividad de los convenios colectivos, con lo cual va a haber que renegociar todos los convenios que, digamos, se habían firmado en una época en donde había una correlación de fuerzas mucho mejor y por lo tanto se habían conseguido varias, digamos, conquistas que se mantenían hasta el día de hoy, y hoy hay que renunciarlas en un contexto mucho más desfavorable, ¿no? Con lo cual, es también un ataque por esa vía a las conquistas de la clase obrera. Digo, recién estoy tomando como... estoy tratando de respirar, digo, y la CGT apenas ni siquiera nada. Digo, ¿no? Porque vos me estás diciendo que ni siquiera puedo hacer una asamblea para charlar, porque me la van a descontar y me pueden sancionar, me pueden meter una, como llaman hoy, que... pero no, bueno, sí, hay, bueno, Estoy pensando en la constitución del peronismo, donde no estaba el derecho a huelga. Bueno, evidentemente algo de eso hay acá también, digamos, pero no se explica mínimamente la CGT, ni siquiera, sí se explica, pero no. A la larga se están cavando la propia fosa porque van a tener simplemente clientes para recaudar a sus cajas. Bueno, es un problema, es interesante que recordaste la constitución del peronismo, digamos, porque como decía, hay algunas cuestiones que aparecen acá que la burguesía quiere hace muchísimo tiempo, ¿no? Todo el tema de la disciplina en los lugares de trabajo, en limitar la actividad sindical en los lugares de trabajo, ese es un punto que bueno, hace mucho tiempo que los empresarios se intentan limitar. Bueno, y en cuanto a la CGT, realmente es, no diría inexplicable, ¿no? Porque tiene una explicación efectivamente. Si uno dice, bueno, ¿cómo puede ser? Y sí, puede ser, porque es en lo que han convertido al sindicalismo argentino, ¿no? La burocracia sindical y más precisamente la burocracia peronista transformó a los sindicatos en esto, ¿no? En cajas recaudadoras que, digamos, reproducen, digamos, esas funciones, bueno, de forma muy degradada, porque está bien, bajar el aporte de las obras sociales hubiera, digamos, sido bastante perjudicial y las hubiera liquidado, pero realmente las obras sociales hoy están muy mal, en general, ¿no? Hay muchos problemas, justamente por el financiamiento que supone, la caída salarial que estamos sufriendo. Pero tampoco se los voy a hacer nada contra eso, ¿no? Hay muchos elementos que, bueno, obviamente son terribles en cuanto a condiciones de trabajo, pero sobre todo en cuanto a la actividad sindical, y uno dice, bueno, ¿pero por qué? Y probablemente no les importa en principio demasiado porque tampoco ellos utilizan esos métodos, ¿no? Bueno, asambleas no hacemos, acción directa no hacemos, huelga no hacemos, se vio ayer, ¿no? Que no hicieron ni siquiera, digamos, usaron a convocar a un paro, aunque sea de 12 horas, algo, no, nada, no recurren a esos métodos, ¿no? ¿Por qué? Y porque efectivamente digamos, han dejado de ejercer su rol de defensa de los intereses de la clase obrera. Hoy la burocracia sindical, la burocracia peronista, ni siquiera, digamos, disimula que ya no representan los intereses de la clase obrera. Digamos, han pactado con el gobierno más antiobrero en mucho tiempo, se sientan a negociar y no consiguen nada y así todo no hacen absolutamente nada. No hacen un paro, no hacen una marcha contundente. Ni siquiera es que movilizaron tanto ayer, simplemente se cuidan sus cajas y el resto, bueno, no importa, ¿no? Y Arina, hay una consigna por ahí, te pregunto, ¿no? Digo, porque estamos en el 2026 y el esclavismo hace muchos años, no sé, antes de Cristo habrá sido, supongo. No sé, yo no diría que es una reforma esclavista, me parece que es una reforma a favor del capital. El modo de producción esclavista hoy ahí puede haber un poquito, pero no será el 1%. No, me explico de la idea de por qué tirar esa consigna esclavista cuando estamos en una etapa de crisis capital y buscan más ganancias. Bueno, ahí hay un tema, efectivamente es una consigna que ha levantado parte de la izquierda con un carácter agitativo, de bueno, van a convertir en esclavo, etcétera, etcétera, pero a mí me parece que esto que decís es importante, me parece que explicar que es una reforma meramente capitalista, puramente capitalista, es importante. ¿Por qué? Porque hay que explicar qué es el capitalismo el que nos lleva a este nivel de degradación, este nivel de degradación de la vida, este nivel de deshumanización, de deterioro de las condiciones de trabajo, pero sobre todo el deterioro de la calidad de vida, ¿no? Y lo hace con o sin una reforma laboral. Sí, es el capitalismo y en particular el capitalismo argentino y su dinámica la que llevan a que cada vez la clase obrera esté peor, esté un escalón más abajo, ¿no? Tenga peores salarios, tenga peores condiciones de trabajo, peores condiciones de contratación, que crezcan, digamos, todas las formas precarias de trabajo, el monotributo, los contratos a término, el Uber, el Rappi. Todo eso es consecuencia del sistema social en el que vivimos, es consecuencia del capitalismo. Y esta reforma laboral busca profundizarlo. ¿Por qué? Porque esa es la forma de que tiene de funcionar el capitalismo, aumentando la explotación, degradando cada vez más la vida obrera, y no vamos a solucionarlo con más capitalismo, mejor capitalismo, con otro, necesariamente con otra legislación laboral, porque esta es la tendencia inevitable y no hay vuelta atrás dentro del capitalismo en sí. Es decir, esto ya es irreversible. Necesitamos pensar en otro tipo de sociedad. Sí, necesitamos pensar en el socialismo. Necesitamos pensar en una planificación de la economía que permita que la Argentina salga de este pantano, que permita ofrecer otra perspectiva de vida, ¿sí? Que mejore la vida y el trabajo para la clase obrera argentina. Porque sin eso, inevitablemente, vamos a seguir en esta escalera descendente. No tenemos una salida dentro de este modo de producción. Necesitamos pensar en otra cosa, ¿sí? Y no puede ser que los únicos que estén ofreciendo otra cosa sean los libertarios, porque son los libertarios los que dicen, con esto vas a tener más trabajo, con esto vas a tener... Nosotros sabemos que es mentira, pero venden otra cosa. Del otro lado, ¿qué tenemos? Una defensa del status quo, ¿no? Una defensa de que, bueno, hay que decirle no a esto, rechazar esto, porque nos vamos a quedar así, que es lo que nos llevó a votar a Milei. Es decir, así en donde las condiciones de trabajo, los salarios son paupérrimos, no podemos oponer simplemente una defensa del status quo. Hay que pensar otra cosa, hay que ofrecer otra cosa. Y se puede hacer algo distinto con la Argentina, que finalmente es lo que va a permitir tener mejores condiciones de trabajo. Pues la idea es que con una reforma laboral, para un lado o para otro, se va a modificar digamos, todos los problemas que hay en el mercado laboral es falsa, ¿no? La única forma es que la Argentina, digamos, la economía argentina se relance, y la única forma de hacerlo es con otro tipo de ideario y otro tipo de relaciones sociales. Bueno, Yanina Arari, investigadora del CONICET, socióloga, militante de Vía Socialista, te vamos a seguir, digamos, llamando en estos tiempos, porque en estos días, porque queda que entre esta media sanción, le faltaría diputados, ¿no? Y todavía, bueno, hay una luz para seguir combatiendo esto, combatiendo es una forma de decir, criticando y cuestionando y proponiendo otra cosa en relación a esta reforma laboral. Sí, seguramente, Andrés, vamos a estar hablando de vuelta sobre eso. Milei quiere presentarlo el 1 de marzo. ¿Cómo ven ustedes que llegará o cuándo entra esto a diputados? Y hay que ver si llegan con los tiempos, sobre todo también los tiempos administrativos, porque también ahora ahí están los feriados y demás. Y bueno, y hay que ver, o sea, no está nada dicho, pero en principio pareciera que sí tiene los votos, y también, bueno, hay que ver qué actitud piensa tomar la CGT ahora, ¿no? Bueno, te estaremos consultando nuevamente, Yanina Arari, por esta problemática que para nosotros es crucial, que tiene que ver con las condiciones de vida, las condiciones de trabajo de los laburantes. Gracias por tu tiempo. No, muchas gracias a vos, Andrés. Un abrazo grande. Abrazo. Chau, chau.